14 de julio, San Camilo Lelis, sacerdote. Nació en Buccianico, en las proximidades de Pescara, en Italia, en la familia de un oficial del ejército. Falleció a los 64 años de edad en Roma. Tras la temprana muerte de su madre, San Camilo pasó su infancia bajo cierto abandono. Al igual que su padre, se hizo soldado, entrando en el servicio de la Serenísima República de Venecia entre 1569 y 1574, en la guerra contra los turcos. Al mismo tiempo, Camilo era un empedernido jugador, razón por la cual nunca tenía dinero. Debido a una enfermedad de la que no sanó completamente, tuvo que dejar el servicio militar. En esta época sobrevivía como ayudante en todo tipo de labores. Durante muchos años, San Camilo de Lelis luchó en contra de una compulsión por el juego. En Manfredonia, trabajó en la construcción de un convento capuchino, donde pretendía ingresar como seglar, pero a causa de su nefasto vicio, fue rechazado. Camilo regresó entonces a Roma, donde se desempeñó como enfermero para la atención de enfermos incurables. Ahí conoció a San Felipe Neri, bajo cuya tutela estudió teología y se ordenó sacerdote en 1584. Asimismo, abandonó por completo el vicio del juego, decidido a reformar la atención a todos los enfermos en Italia y siguiendo el modelo de San Juan de Dios en España, fundó la Comunidad de Siervos de los Enfermos, la cual fue confirmada por el Papa Sixto V en 1586 y en 1591 elevada a la categoría de orden con plenos privilegios por el Papa Gregorio XIV. Los Padres Camilos operan en la actualidad en 27 países de los 5 continentes. Su orden se distingue por la cruz roja que sus integrantes ostentan sobre el pecho, pero sobre todo por su concentrada dedicación al cuidado de enfermos graves y desahuciados. San Camilo de Lelis fue canonizado en 1746 por el Papa Benedicto XIV. Es el santo patrono de los enfermos y moribundos, de enfermeras y enfermeros y de los hospitales. San Camilo de Lelis nos enseña el valor de abandonar los vicios en favor del servicio a los demás.